La educación especial llega a su cumpleaños 55. La dedicación de los profesionales que, como Zaida Soria García, ejercen la labor de educar a los infantes con necesidades educativas especiales, consolida este empeño. Para trabajar con estos niños se necesita mucha dedicación, mucho cariño, y en realidad esta ha sido la enseñanza de que me he sentido más correspondida, porque lo he dado, pero también he recibido mucho, pero mucho cariño y mucho amor por parte de los niños y de sus familiares. Quienes reciben en el Centro Cubiteño Rescate de San Guilí las bondades de la educación especial corroboran este logro. Dare, vence, pagaron. ¿Te gusta estar aquí en esta escuela? Sí. Cuéntame un poquito acerca de alguna de las cosas que haces aquí en la escuela. Aprender a leer y a escribir. Ramón Bentancur Soto. De todas las labores que realizan aquí en la escuela especial, ¿cuál es la que más te gusta? A mí me gusta trabajo de limpieza y también me gusta escuchar música. La educación especial llega a sus 55 años, segura de que el aporte a la sociedad de quienes necesitan de ella se materializa en cada uno de los niños y niñas que, independientes, son útiles desde diferentes esferas de la sociedad sin ser excluidos de ella. Fue un reportaje de Georgina González Meléndez.